cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Francisco Armas, él es vecino de Chacra 28. Hola Francisco, ¿cómo andás? Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, muy buen día. Sí, todo muy bien. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Che, contanos sobre esta reunión plenaria. ¿Por qué es importante que se arme una junta vecinal? Bueno, en primer lugar, comentar que el Consejo de Juntas Vecinales está funcionando de manera formal hace 2 meses. Se inició en el 2012 su formación como una institución dentro de nuestro municipio. Funcionó un tiempo y después dejó de andar. Y hace 5 meses aproximadamente las juntas vecinales volvieron a trabajar para ponerlo en marcha y hace 2 meses que se oficializó su funcionamiento. El Consejo de Juntas Vecinales tiene reuniones del Consejo Coordinador y reuniones plenarias, en donde asisten todas las juntas vecinales y vecinos, como es mi caso, que queremos constituir una junta vecinal, que es lo que se está trabajando fuertemente desde el Consejo en la zona de Chacra 30. En Chacra 30, recordarle a los vecinos, ¿hay una junta vecinal o no tiene funcionamiento? Hay una junta vecinal, que es la Junta de Cordones, pero está hace muchísimo tiempo y está céfala. Y ha crecido enormemente esa zona, Chacra 28, Chacra 26. Entonces, lo que se requirió al municipio, a la subsecretaría, que hoy en día está en cabeza Comoglio, es poder discutir un proyecto de diversificar las juntas vecinales, que no sea una sola junta vecinal para alrededor de 10.000 vecinos. Entonces el municipio hizo una propuesta de dividir en 3 juntas vecinales, desde el Consejo de Juntas Vecinales, después de un estudio, conversar con los vecinos y cuestiones de carácter demográficas, de antigüedad de los barrios, hizo una división en 7 juntas vecinales. Entonces el día 19 del 8, que es el sábado que viene, a las 16 horas, vamos a llevar adelante esta jornada plenaria en la cual el Consejo de Juntas Vecinales va a exponer por qué entiende que 7 juntas vecinales es lo pertinente. Invitamos al defensor del pueblo, que es un conocedor de la Carta Orgánica, para que dé su opinión al respecto, y también al subsecretario Comoglio y a todos los vecinos de la zona. Además, tiene la intención de instar a la participación de los vecinos a la creación de juntas vecinales y para comentar para qué sirven las juntas vecinales. Así que va a ser una jornada sumamente interesante que se da en el SIC, el Centro de Integración Comunitaria. Che, Francisco, ¿y uno cómo puede acceder a por ejemplo, esa propuesta de que sean 7 juntas? ¿Uno lo puede ver en algún lado, por ejemplo? Porque si algo que caracteriza lo que es Coronel Chapelco es que hay muchos pedazos distintos y, de hecho, no hay una identidad barrial. De hecho, las identidades son las 35, las 28, Artigas, o sea, esa es una división casi catastral. Claro, sí. Bueno, nosotros después de la jornada vamos a subir a nuestras redes, Facebook e Instagram, que es Consejo de Juntas Vecinales SMA, el proyecto que estamos planteando. Te cuento básicamente en el que participo yo, que vivo en Los Manzanos, que es Chacra 28. Tenemos vínculos con vecinos de Los Álamos, de Santo Domingo y de Los Coirones. Es una bastante extenso, son alrededor de 800 lotes, 800 casas, 800 familias, y queremos armar una junta vecinal en ese territorio con referentes de los 4 barrios. Entonces, esa es una de las juntas vecinales. Valle Chapelco tiene también su junta vecinal que propone, bueno, y así otras más que las vamos a subir a las redes sociales, y cada una con su fundamento. Igual, y el municipio expondrá el suyo. Igual, más allá de los fundamentos y demás, hay problemáticas comunes, ¿no? A lo que van a ser esas 7 juntas vecinales. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que es el estado de las calles, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Por eso es sumamente importante la constitución de juntas vecinales, porque es una institución pública que es la que conecta al vecino con el municipio. Y hay puntos en común. De hecho, dos de las cuestiones importantes son que allá arriba hay un destacamento policial y no una comisaría. Entonces, estamos pidiendo de que se cree una comisaría y deje de ser destacamento. Y otro muy importante es la estación de bomberos, que uh-huh. esté cerca. Chacra 32 ya tienen un terreno y demás, que eso se agilice, porque desde noviembre a esta parte hubieron 4 incendios. Anoche a las 3 de la mañana estuvimos con los vecinos ayudando a apagar los incendios de una casa, uh-huh. que por suerte no hubo vecinos que sufrieron daños físicos, pero sí se prendió fuego una casa, 2 casas se prendieron fuego, y bueno, lamentablemente estaban tan alejados los bomberos que fueron 50 minutos uh-huh. lo que se tardó en llegar, y la casa ardía en fuego y con baldes de agua. Algunas. Estamos hablando de las 108 viviendas. Exactamente, a 50 metros de mi casa. Uh-huh. Te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Esto fue durante la madrugada? Sí, alrededor de las 3 de la mañana empezaron a sentir ruido fuerte, no sé si hubo alguna explosión, y bueno, y un fuego voraz que estaba prendiendo fuego una casilla que estaba atrás de una casa, y después tomó el techo de la casa también. Uh-huh. Bueno, los vecinos ya un poco instruidos en esto intentaban apagar el fuego de las casas laterales para que no tome los laterales, uh-huh. y bueno, fue eso, baldes de agua, uh-huh. manguera, desesperación, uh-huh. llantos, es tremendo, la verdad que es tremendo, y lo más loco es que no es la primera vez que pasa, en un año claro. se pasó 4 veces. Pero estamos hablando de incendios, pero también tenemos que hablar de los incidentes viales, que es una zona particularmente complicada porque, bueno, por imprudencia de los conductores, pero por ejemplo el sábado también hubo, el viernes a las 9 de la noche también hubo un choque. Bueno, es la iluminación de la Pío Proto, que se viene pidiendo también hace un montón de tiempo, uh-huh, y uh-huh. es una ruta nacional, entonces al municipio no le corresponde, no tenemos llegada a Nación. Por eso la organización es sumamente importante. Uh-huh. De comenzar a traccionar en la participación popular de los vecinos. Hay una apatía tan grande que no, los vecinos no quieren aportar el tiempo a ninguna institución. Pero la realidad es que si no participamos, aunque sea en la junta vecinal, que es algo barrial, comunitario, es muy difícil pelear, digamos, por los derechos que nos corresponden y para que tengamos una vida más digna, un buen vivir, más segura, más estable, con las asociaciones como de bomberos, policía, que estén más cerca de la comunidad. Sí, es otra manera de llegar. Otro de los puntos que acá me están tirando es el tema del transporte público en esa zona. Y sí, bueno, el transporte público, por suerte, funciona, llega y no digamos que llega siempre a horario, pero funciona, que estamos bastante alejados, con calles deterioradas y bueno, y muchos vecinos bajan a trabajar en colectivo desde las 7 de la mañana. Uh-huh, uh-huh. Pero sí. Bueno, pero te parás de otra manera con el respaldo de una comisión vecinal, digo. Todos los reclamos que se hagan en la democracia que nosotros vivimos va a ser mejor si es organizada colectivamente. Uh-huh. Por eso nosotros nunca entendimos por qué Juntas Vecinales estuvo prácticamente en acefalía durante años, en donde no se traccionaba desde el municipio para que se conformen las Juntas Vecinales en Chacra. Uno. En un lugar donde hay tanta cantidad de gente y se necesita que los vecinos se organicen, porque ellos son los que saben, nosotros son los que sabemos si un canal se desborda y hay que hacerlo de nuevo para que el agua no caiga dentro de las casas cuando llueve mucho, las calles cuáles son las que más rotas están y más se usan. Nosotros podemos llevarle al municipio eso institucionalmente. Entonces, el municipio es el que debería instar esta participación social para que se cree en la Junta, que es el camino que estamos trazando del Consejo de Juntas Vecinales con el nuevo subsecretario Marcelo Comodrio. Sí. Esperamos que sea fructífero. Una cosa que se me ocurre, si estamos hablando de Chacra 30, 28 y 26, hay realidades extremadamente distintas. Al hacer juntas vecinales distintas, ¿no se corre algún tipo de peligro teniendo juntas vecinales de barrios carenciados y juntas vecinales de barrios un poco más acomodados. Por ejemplo, Las Nalcas no tiene la misma realidad que Los Álamos, por decir algo, más allá de las cosas en común que tienen, como por ejemplo los accesos y demás. Digo, esa diferenciación, no, ¿cómo mira, se salva? Me parece que eso es algo que tenemos que aprender a sortear, y esa fue una de las cuestiones por la cual también decidimos, vecinos de Los Coirones, Los Álamos, Santo Domingo y Los Manzanos, que Los Coirones, Los Manzanos y Santo Domingo son loteos, son privados, son más nuevos, y sin embargo hay una buena convivencia y llevamos cosas en común junto con los vecinos de Los Álamos. Entonces, la idea es esa, es lograr unificar y los puntos en común, trabajarlos, y los puntos pertinentes de cada barrio que cada referente pueda llevarlos adelante. Entonces, justamente es clave. Es por una la cuestión junta de vecinal integraría. Entonces, justamente por una cuestión de escala, más que nada, que se hacen estas divisiones. ¿Es una cuestión de escala? Claro, digo, para repartir todo, no es lo mismo tener una junta vecinal para casi 10.000 personas que varias juntas vecinales, a eso voy. Exactamente, sí, y los vínculos que se dan entre los vecinos es sumamente clave. Por eso te digo que Los Álamos, que tiene un nacimiento diferente a los otros tres, que son loteos privados, hay buena vinculación entre los cuatro barrios. Por eso hemos decidido hacer una presentación para formar una junta vecinal entre todos los barrios. Y hay cuestiones que son comunes, como los bomberos, la calle, la policía, todos los barrios. Entonces, entendemos que no es una diferencia eso. Está bien, está bien. Bueno, me imagino que vamos a tener esta propuesta para difundirla, para que otros vecinos se vayan sumando. Capaz que algunos, a partir de ver la propuesta, se suman, se entusiasman y ven la potencialidad que tiene esto. Sí, sí, sí, la verdad que sí, y es sumamente importante la difusión. Por eso agradecemos a la radio comunitaria Pocahuyo, porque siempre ha estado difundiendo desde el que el Consejo de Juntas Vecinales comenzó, cómo ha ido trabajando y cómo se está desarrollando, porque así como participamos en las elecciones, que es un acto democrático, la participación día a día con los vecinos también es sumamente importante. Y para finalizar, comento que otra de las comisiones que está trabajando muy bien en el Consejo de Juntas Vecinales es la de Ambiente y Espacios Verdes, que se está trabajando nuevamente, una vez más, en lo que es recolección de residuos, ¿sí? Solicitando campañas para poder concientizar más hoy en día con la situación que hay judicialmente para con el municipio, en donde se los instó a reducir la cantidad de residuos que está llegando a Licurá. Así que estamos trabajando del Consejo de Juntas Vecinales, poniéndonos a disposición para poder avanzar en lo que es nuevamente la división de residuos en los hogares, el compost, las huertas comunitarias, el ABC del ambiente, que lo tenemos que tener claro y a largo plazo poder trabajar. Con respecto a eso, Francisco, esta que han instado al municipio desde la recorrida del repositorio donde se vuelca la basura ya en Alicura, que ha subido los niveles, digamos, de no tratamiento de los residuos en San Martín de los Andes. ¿Cómo está por aquella zona? Porque estamos tratando de ver esto de, por ejemplo, los canastos del Sirve, si hay recolección diferenciada de los residuos por aquellos lados, al menos en el lugar donde vos estás viviendo. ¿Cómo viene la mano? No, al contrario, los canastos del Sirve se han sacado los que habían, y fue una cuestión en parte lógica, porque no se estaban usando como correspondían. Pero no es una cuestión de echarle la culpa al vecino que saca mal la basura o que no se preocupa por sacar el cartón y ponerlo en un tacho, los residuos orgánicos en su tachito. Es una cuestión cultural, ¿no? Estamos frente a un sistema consumista que todos estamos impregnados en el mismo, y si no hay políticas públicas de constantemente formar, enseñar al vecino, a la vecina, la importancia que tiene el reciclaje y la división de los residuos desde el hogar, claramente que no va a funcionar poner solamente el canasto verde en el lugar. Por eso hoy en día, después de esta situación donde la jueza Di Princio llamó al defensor del pueblo, llamó al intendente y lo citó en el basurero para que vean cómo está la situación, solicitaron al municipio que reduzca la cantidad de residuos que están enviando para allá y se están tomando acciones. Por ejemplo, se está trabajando con la Junta de Canteras, se está trabajando desde el municipio nuevamente en la recolección de residuos, en la puesta de tachos de residuos de diferentes colores, en una posible campaña y jornada en la Junta Vecinal. Entonces ya se está empezando a traccionar desde el municipio con las juntas vecinales para poder llegar a los vecinos en esto que es tomar conciencia todos los días. Che, Francisco, te pregunto porque por el Consejo de Junta Vecinal o por esto que hay una problemática que no habíamos hablado que tiene que ver con la cantera vieja, el ex vertedero, pero también hay una nueva cantera y también hay una cantera que está en el medio de los barrios, que va a estar en el medio de las distintas juntas. ¿Eso no se ve como un problema? No sé si ustedes saben que dentro de poquito empieza los testimonios del juicio que se hizo a la cantera de Beresky por ese, en ese entonces donde el basurero se encontraba ahí arriba. Sí. Las luchas populares tienen su tiempo y creo que en esta instancia los vecinos de Chacra 32 que instaron ese juicio de delitos ambientales, el primero que está tan avanzado en todo el país porque en el fuero penal de nuestra provincia existe una división de delitos ambientales, está en esa instancia, ¿no? Si se condena o no se condena o cómo avanza el juicio respecto de esta denuncia penal que se hizo por esa cantera y a quienes participaban también políticamente en ese momento municipal. Así que lo que vos mencionás seguramente es una complicación que a su debido tiempo los vecinos tomarán cartas en el asunto. No. Pero me parece muy interesante remarcar esto que el otro día una vecina de Chacra 32 nos comentaba y nos ponía al día, que muy pronto se vienen los testimonios de este juicio que ustedes deben conocer muy bien. Estamos hablando de el vertido de los lodos sin tratamiento. Exactamente. Sí, el asunto es que uno termina viendo, Francisco, como una suerte de zona de sacrificio el tema de las canteras en el medio de los barrios y, por ejemplo, donde se haría una escuela secundaria está al lado de una cantera que está activa ahora, ¿no? Y una zona de sacrificio que antes era peor que estar el basurero ahí al lado. Ahora abrieron una calle que conecta Chacra 30 con Chacra 32, y los avances van siendo paso a paso, pero lo que vos mencionás, yo particularmente estoy de acuerdo en esa visión y seguramente en su debido momento se tomarán cartas en el asunto. No, y bueno, eso refuerza más el tema de presencias de varias juntas vecinales porque en general eso va a afectar por ahí no a los que están, no solamente a los que están aledaños a esa nueva cantera activa, sino también a las demás, ¿no? Lo que tiene que ver con los accesos, lo que tiene que ver con la salubridad y demás cosas. Sin duda. Bueno, Francisco, no sé qué más. Este repaso, sí, si me permitís, dale, la jornada. Dale. Bueno, la jornada va a ser abierta a todos los vecinos, Chacra 30, 28, 26, o de la ciudad que quieran ir a conocer al Consejo de Juntas Vecinales y lo que estamos trabajando. Va a ser el día 19 del 8, este sábado, a las 16 horas, en el SIC. ¿Sí? Así que, bueno, están todos más que invitados a escuchar y también a aportar, ¿por qué no? Y una cosa más, Francisco, porque estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la participación. Ayer hubo un 70% de participación a nivel nacional y los resultados hablaron de que ganó un candidato que las propuestas no eran muy democráticas, que digamos. ¿Cómo ves esto, el tema de la participación y las elecciones que hacemos como sociedad? Mira, es un análisis que prefiero resguardar mi opinión con todo respeto, porque en algún punto también estoy hablando desde mi participación en el Consejo de Juntas Vecinales, como un vecino, todavía no tiene junta, pero como la queremos constituir, me han abierto las puertas. Lo que sí te puedo decir que para mí está clara la solución a los problemas que tiene Argentina, es la participación ciudadana, y todos los gobiernos tienen que tender a que participemos desde las bases. Ha habido un sistema que nos ha corroído y nos ha llevado al individualismo, y tenemos que salir de ese individualismo para volver a lo colectivo, porque somos seres colectivos, vivimos en sociedad y tenemos que participar. No hay otra forma. Y realmente allá arriba hay 10.000 ciudadanos que no tienen más de 15 años que viven en ese lugar. Muchos estamos hace poco, 3, 5 años. Y eso de ser nuevos en el lugar, en el espacio geográfico, genera un sentido de comunidad diferente, ¿sí? Porque empezamos a pelear, por ejemplo, por el gas, ya lo hicimos por la electricidad, ahora estamos en el gas. Entonces nos juntamos los vecinos y eso va generando una participación, una comunidad que no se ve en otros lugares. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo y tender a esto, ¿no? A involucrarnos y a hacer uso de las instituciones públicas como es las juntas vecinales. Seguro, seguro. Bueno, como ya sabés, los micrófonos de la radio están abiertos para todo lo que tenga que ver con las cuestiones vecinales. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande a toda ahí la familia Pocahontas. Hasta luego. Salute. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.